notable amiga que tenemos, este gran muchacho, este tipo. Yo te digo una cosa, ¿qué hace? Porque tiene que decir qué hace. Mira lo que está, mira el patrón, escúchame, estamos con el ganador, con el patrón Basile, un amigo que nos regaló la vida. ¿Cómo está, patrón? Hola, amigo, ¿cómo andás? Bueno, muy contento. Cansado un poquito, no mucho la verdad porque estoy bien entrenado. ¿Estás bárbaro, si se ve? Bárbaro. Estoy 20 kilos. ¿Cómo es el peso? ¿En custodia? Hace más de 4 años que no peso 108 kilos y hoy pesé 105.500. La pelea que perdí en Salto, que también lo tuve usted a la compañera en el hospital, pesé 124.800. Ah. Reaparecí contra Zárate con 111.800, peleé contra Pucheta con 108.400 y hoy peleamos con 105.500. ¿Cómo sentiste eso? No, me sentí bien. La verdad que, bueno, llegué bien a los 10 rounds, por eso creo que en la tarjeta gané. Claramente, un poquito desobediente a la hora de ir a cambiar golpe, porque mi rincón me acababa de pedo, me decía que la pelea teníamos que ganar con la izquierda en punta, la derecha atrás, y me estoy los ganchos para adelante cuando venía. Bueno, por ello a veces me fue un poquito aburrido, medio momento, y quiero ir a cambiar golpe, que creo que es algo donde favorezco al rival. Pero bueno, creo que no hay duda que la gané igual bien por punto, y que creo que la pelea la gané, como me han dicho varios, porque estoy en este peso y bien entrenado. Si no, este rival me complicaría a cualquiera. De hecho, le ha ganado al Carnicero Díaz, que fue el campeón argentino. Así que muy lindo es el de este rival, este Miguel Ángel Moral. Me hiciste gritar como loco. Si trata lo voy a retar, pero dame el rincón. Sí, yo te gritaba, ¿por qué no es verdad? ¿Por qué? ¿Qué tenés que ir a buscar el monte adelante? Te miraste galleteando, un piso pesado, me dice un poco de historia que termine los últimos ron, bailando, galleteando, te miedo a aquello que no sabés acá, por momento, porque iba, vos también. Si yo no puedo evitar el diafónico, entonces yo subí a la decía, ¿para qué te prendés? Si vamos ganando la pelea con izquierda solo. Pero no, hay un momento que se cae y un momento que no. Y después se puso a bailotear y estuvo un montón. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no sabe ser descifrable. Eso es boleado. Lo entendés en violencia. Porque si tú no vas a ver todo eso, vos lo podés controlar. Correcto. Eso que tiran por arriba, que sacan la raja, que lo hay que lado. No lo podés controlar. Por eso te digo, Mingo, de hecho he sentido algunas manos de cachete arriba que han llevado neta. Bueno, no me han hecho mucho efecto, pero creo que todo es la base de estar bien entrenado y bien enquilaje. Si no, te vuelvo a repetir, es un rival de complicar y ganarle a cualquier peso pesado de acá. Así que nada, a seguir regulando, seguir entrenando. Creo que hoy mi técnico firmaba con Gómez por el título sudamericano contra Jorge Aria, que vamos a poner si me fui de agosto, con todas las pilas, muy confiado, muy contento, y vamos a ganar y vamos a dejar el título nuevamente sudamericano acá en Argentina. La verdad que se pudo bárbaro con el peso y por el tiro. Si vos haces tu pelea y le haces caso de prensa, vos hoy ganabas, no sé si antes de durante, pero ahí podés andar. Cuando fuiste a la guerra, y ya, el otro más chico, no se lo manía, se va por la distancia y no te gritaba, gritaba como loco, acá me decía, ¿para qué iba a buscarlo? No, y aparte, esos cruzados son difíciles, y aparte mío, gracias también a mi técnico, que cuando perdimos también contra Nacimiento en Salta, en Salto, bueno, fue de remediar un montón de cosas, el entrenamiento, el viraje, y decir, bueno, loco, vamos a reaparecer contra Zárate, y contra Zárate trata. Sí, loco, o le gana o deja de romper la bola, así que peleamos con lo de acá y con los mejores. Bueno, peleamos con Zárate, le ganamos, peleamos con Buchita, le ganamos, peleamos con Morales, le ganamos, y vamos a pelear contra el Joser y le vamos a ganar. A mi hermano tenemos vuelta. Y el profe, bueno, ¿qué dice el profe? El profe se llama a la mañana y me tira de los huevos para que vaya a correr, y para que dé una vueltita más, y para que corra un poquito más, y para que entrene, porque la verdad que soy medio vago en ese sentido, pero creo que la base de esto, de aguantarlo bien rápido, aguantarlo bien. Así que bueno, acá tengo al profe al lado mío y nada, le agradezco también mucho a él, al Cata, a toda mi familia y a toda la gente sin grato también, a ustedes mismos, a todos los que me vienen a alentar pelea tras pelea de ya, muchas gracias y les prometo que voy a dejar la vida para obtener el título sudamericano y que vuelvan a la venta acá en Argentina. Te prometo que no sé el problema para mi tipo, que si no sábado me ponemos radio, sábado, la vamos a permitir el mundo la pelea del Salto, no sabemos que están dejando el estadio de fútbol, el estadio abierto, creo que van a meter mucha capacidad. Fue sábado, vamos a estar nosotros permitiendo la pelea. Dale, minguito. Porque, pero mi usted, por lo que soy como ser humano, como persona, sé que hay una gran cariño entre el equipo nuestro con Pepa, hace 40 años con el que queremos. Por eso lo dije yo, estuvieron en las malas conmigo cuando yo tuve internado en Salto. Ah, la era obligación de ser humano, estar todos juntos. Era obligación, yo, y a la abuela también, así que nada, loco, un saludo grande a la visión, a Domingo, a tu compañero. Gracias. Y les prometo a todos los que están escuchando que Tito fue abrigado hoy a Argentina. Gracias, Patón. Gracias, el profe. Bueno, nada más quería decirle eso, que gracias por estar siempre las malas, las buenas, y nosotros lo mismo, hoy todo bien profe, bien esto, bien lo otro, y cuando estaba en Salto yo también era el profe, y seguro, más siempre soy el profe. Claro, entonces siempre. Yo me hago cargo de las buenas y de las malas, y bueno, el equipo es el equipo, esta vez estamos todos contentos y la otra vez estamos todos tristes, y vamos a seguir laburando. Hay un ser humano, y aparte un ser humano que no te grande porque se va a morir. Seguro, tiene un corazón grande. Un corazón enorme, también lo conocen. Seguro, bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Un saludo de Estrella para la cadena Eco que puede salir. El técnico que sufrió con un loco ahí en el rincón, pero bueno, él sabe lo que tiene. El bolsillo es así. Estamos del otro lado de las cuerdas, siempre sufrimos. Pero últimamente está haciendo bastante caso. Y bueno, como dijo él, ahora vamos a poner el 12 o el 13 de sábado, es un sábado, me parece, a las 4 de la tarde con John Diale. El sitio sudamericano. Y bueno, tenemos un 50 de ganar y un 50 de perder. Hay que hacerlo. Y hay que realizarlo. Seguro, seguro. Si no, ya no hay más. No hay más, no hay más, ya está. Si ganamos esa pelea, que la vamos a ganar. Yo digo, si ganó, la vamos a ganar. Y tenemos un rival cordobés para pelearlo. Vamos, y vamos a estar nosotros con nuestros amigos. Vos sabés, la noticia esta la sabés vos solo. Ahora tu público. Gracias, permiso exclusiva para Campeón Salud, la cadena Eco, mi amigo de Preta. Chao, querido. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, mi amigo. Bueno, para los amigos, para la primicia, ¿qué te creo? Vamos, bueno, vamos contentos.